Hola compañeros y compañeras de Farco, en el marco de la lucha contra la violencia de género en el país, se estrenó La Noche Más Larga, protagonizada por los cordobeses Daniel Araos y Camila Murias, que retrata una historia verídica de la provincia de Córdoba de violencia sexual. Se trata de un violador serial que al menos atacó 90 mujeres. Camila habló sobre las sensaciones que le provocó ver el film completo. A mí me pasó particularmente, y también lo hablé con Morocco, con el director, debatiendo, digamos, en persona, que hay, viste que hay mucho de esto de la discusión en cuanto a lo explícito, sí, del trabajo de las escenas de violencia sexual, uh-huh, y la revictimización. A mí no me resonó tanto eso, no sé si es que yo ya estaba preparada o... Bueno, no sé por qué, digamos. Sí hay un par de escenas que digo, están de más, digamos. La película recibió diversas críticas a favor y en contra, aunque la repercusión fue muy buena y la esperada por el director Morocco Colman. Sin embargo, la propia actriz reflejó sentimientos encontrados. Pero sí, lo que más me resonó en la peli, que es lo que más debatí con Morocco, fue el trabajo de la lucha de la mujer y cómo se desarrolla, o sea, como no termina de desarrollarte con la misma crudeza que sí lo hacen con las escenas de la violencia, claro, sexual. Que también yo se lo planteaba así, como yo necesitaba como espectadora, como mujer, como artista, que también se me sea cruel cruel en el buen sentido, digo, de mostrar lo que significa la lucha que tiene y sucede desde el lugar de la mujer. Como me quedó tibio eso, digamos. Informó Karina Lombardi de Radio Nexo 93.9 de Villa Allende para todo el país.